Sección 63 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 21. Del nombre Viracocha y por qué se lo dieron a los españoles. Volviendo al príncipe, es de saber que por el sueño pasado le llamaron Viracocha Inca o Inca Viracocha, que todo es uno, porque el nombre Inca no significa más antepuesto que pospuesto. Diéronle el nombre de la fantasma que se le apareció, la cual dijo llamarse así, y porque el príncipe dijo que tenía barbas en la cara, a diferencia de los indios, que generalmente son lampiños, y que traía el vestido hasta los pies, diferente hábito del que los indios traen, que no les llega más que hasta la rodilla. De aquí nació que llamaron Viracocha a los primeros españoles que entraron en el Perú, porque les vieron barbas y todo el cuerpo vestido, y porque luego que entraron los españoles, prendieron a Atahualpa, rey tirano, y lo mataron, el cual poco antes había muerto a Huáscar Inca, legítimo heredero, y había hecho en los de la sangre real, sin respetar sexo ni edad, las crueldades que en su lugar diremos, confirmaron de veras el nombre Viracocha a los españoles, diciendo que eran hijos de su dios Viracocha, que los envió del cielo para que sacasen a los incas y librasen la ciudad del Cosco y todo su imperio de las tiranías y crueldades de Atahualpa, como el mismo Viracocha lo había hecho otra vez, manifestándose al príncipe inca Viracocha para librarle de la rebelión de los chancas. Y dijeron que los españoles habían muerto al tirano en castigo y venganza de los incas por habérselo mandado así el dios Viracocha, padre de los españoles, y esta es la razón por lo cual llamaron Viracocha a los primeros españoles y porque creyeron que eran hijos de su dios, los respetaron tanto que los adoraron y les hicieron tan poca defensa como se verá en la conquista del reino. Pues seis españoles solos, Hernando de Soto y Pedro del Barco, entre ellos, se atrevieron a ir desde Casamarca al Cosco y a otras partes 200 y 300 leguas de camino a ver las riquezas de aquella ciudad y de otras, y los llevaron en andas porque fuesen más regalados. También les llamaron incas, hijos del sol, como a sus reyes. Si a esta vana creencia de los indios correspondieran los españoles con decirles que el verdadero Dios los había enviado para sacarlos de las tiranías del demonio, que eran mayores que las de Atahualpa, y les predicaran el santo evangelio con el ejemplo que la doctrina pide, no hay duda sino que hicieran grandísimo fruto. Pero pasó todo tan diferente, como sus mismas historias lo cuentan, a que me remito, que a mí no me es lícito decirlo. Dirán que por ser indio hablo apasionadamente. Aunque es verdad que no se deben culpar todos, que los más hicieron oficio de buenos cristianos, pero entre gente tan simple como eran aquellos gentiles, destruía más un malo que edificaban 100 buenos. Los historiadores españoles, y aun todos ellos, dicen que los indios llamaron así a los españoles porque pasaron allá por la mar. Y dicen que el nombre Viracocha significa grosura de la mar, haciendo composición de vira, que dicen que es grosura, y cocha, que es mar. En la composición se engañan también como en la significación, porque conforme a la composición que los españoles hacen, querrá decir mar de sebo. Porque vira, en propia significación, quiere decir sebo, y con el nombre cocha, que es mar, dice mar de sebo. Porque en semejantes composiciones denominativo y genitivo siempre ponen los indios el genitivo delante. De donde consta claro no ser nombre compuesto, sino propio de aquella fantasma que dijo llamarse Viracocha y que era hijo del sol. Esto puse aquí para los curiosos que holgaran de ver la interpretación de este nombre tan común y cuántos se engañan en declarar el lenguaje del Perú los que no lo mamaron en la leche de la misma ciudad del Cosco, aunque sean indios, porque los no naturales de ella también son extranjeros y bárbaros en la lengua como los castellanos. Sin la razón dicha para llamar viracocha a los españoles, diremos adelante otra que no fue menos principal, que fue la artillería y arcabucería que llevaron. El padre Blas Valera, interpretando la significación de este nombre, lo declara por esta dicción numen, que es voluntad y poderío de Dios. Dícelo no porque signifique esto el nombre viracocha, sino por la deidad que los indios tuvieron a la fantasma, que después del sol le adoraron por Dios y le dieron el segundo lugar, y en pos de él adoraron a sus incas y reyes y no tuvieron más dioses. El inca Viracocha quedó con tanta reputación acerca de sus parientes y vasallos, y ni por el sueño como por la victoria, que en vida le adoraron por nuevo Dios, enviado por el sol para reparo de los de su sangre, porque no se perdiese. Y para remedio de la imperial ciudad y casa del sol y de sus vírgenes, que no la destruyesen los enemigos. Y así le hacían la veneración y acatamiento, con nuevas y mayores ostentaciones de adoración que a sus pasados, como que en él hubiese nueva y mayor deidad que en ellos, pues habían sucedido por él cosas tan extrañas y admirables. Y aunque el inca quiso prohibir a los indios que no le adorasen, sino a su tío, el que se le había aparecido, no pudo acabarlo con ellos. Empero quedó acordado que los adorasen a ambos igualmente y que nombrando a cualquiera de ellos, pues tenían un mismo nombre, se entendiese que los nombraban a ambos. Y el inca Viracocha, para mayor honra y fama de su tío la fantasma y de sí propio, edificó un templo como poco adelante diremos. El sueño puédese creer que el demonio, como tan gran maestre de maldades, lo causase durmiendo el príncipe, o que velando se le representase en aquella figura, que no se sabe de cierto si dormía o velaba, y los indios antes se inclinaban a afirmar que no dormía, sino que velaba recostado debajo de aquella peña. Y pudo hacer esto el enemigo del género humano para aumentar crédito y reputación a la idolatría de los incas, porque como viese que el reino de ellos iba se estableciendo y que los incas habían de ser los legisladores de las supersticiones de su gentilidad y vana ley, para que fuesen creídos y tenidos por dioses y obedecidos por tales, haría aquella representación y otras que los indios cuentan, aunque ninguna para ellos de tanta admiración como la del Viracocha inca, porque la fantasma vino diciendo que era hijo del sol y hermano de los incas, y como sucedió después el levantamiento de los chancas y la victoria contra ellos, quedó el inca en grandísima autoridad y crédito, hecho un oráculo para lo que de allí en adelante quisiese mandar y ordenar a los indios. Este es el dios fantástico Viracocha, que algunos historiadores dicen que los indios tuvieron por principal dios y en mayor veneración que al sol, siendo falsa relación y adulación que los indios les hacen por lisonjearlos, diciendo que les dieren el nombre de su más principal dios. Lo cierto es que no tuvieron dios más principal que el sol, sino fue Pachacamac, dios no conocido. Antes, por dar deidad a los españoles, decían a los principios que eran hijos del sol, como lo dijeron de la fantasma Viracocha. Capítulo 22. El inca Viracocha manda labrar un templo en memoria de su tío la fantasma. Para mayor estima de su sueño y para perpetuarlo en la memoria de las gentes, mandó el inca Viracocha hacer en un pueblo llamado Cacha, que está 16 leguas al sur de la ciudad del Cosco, un templo a honor y reverencia de su tío la fantasma que se le apareció. Mandó que la hechura del templo imitase todo lo que fuese posible al lugar donde se le apareció, que fuese, como el campo, descubierto, sin techo, que le hiciesen una capilla pequeña, cubierta de piedra, que semejase al cóncavo de la peña donde estuvo recostado, que tuviese un soberado alto del suelo, traza y obra diferente de toda cuanta aquellos indios antes ni después hicieron, porque nunca hicieron casa ni pieza con soberado. El templo tenía 120 pies de hueco en largo y 80 en ancho. Era de cantería pulida, de piedra hermosamente labrada, como es toda la que labran aquellos indios. Tenía 4 puertas a las 4 partes principales del cielo. Las tres estaban cerradas, que no era sino portadas para ornamento de las paredes. La puerta que miraba al oriente servía de entrada y salida del templo. Estaba en medio del hastial, y porque no supieron aquellos indios hacer bóveda para hacer sobrado encima de ella, hicieron paredes de la misma cantería que sirviesen de vigas, porque durasen más que si fueran de madera. Pusiéronla a trechos, dejando 7 pies de hueco entre pared y pared, y las paredes tenían 3 pies de macizo. Eran 12 los callejones que estas paredes hacían. Cerráronlos por lo alto en lugar de tablas con losas de 10 pies en largo y media vara de alto, labradas a todas 6 haces. Entrando por la puerta del templo, volvían a mano derecha por el primer callejón hasta llegar a la pared de la mano derecha del templo. Luego volvían a mano izquierda por el segundo callejón hasta la otra pared. De allí volvían otra vez sobre mano derecha por el tercer callejón y de esta manera, como van los espacios de los renglones de esta plana, iban ganando todo el hueco del templo de callejón en callejón hasta el postrero, que era el doceno, donde había una escalera para subir al soberado del templo. De frente de cada callejón, a una mano y a otra, habían ventanas como saetas que bastantemente daban luz a los callejones. Debajo de cada ventana había un vacío hecho en la pared donde estaba un portero sentado sin ocupar el paso del callejón. La escalera estaba hecha a 2 aguas que podían subir y bajar por la una banda o por la otra. Venía a salir lo alto de ella de frente del altar mayor. El suelo del soberado estaba enlosado de unas losas negras muy lustrosas que parecían de azabache, traídas de muy lejas tierras. En lugar del altar mayor había una capilla de 12 pies de hueco en cuadro, cubierta de las mismas losas negras encajadas unas en otras, levantadas en forma de chapitel de 4 aguas. Era lo más admirable de toda la obra. Dentro de la capilla, en el grueso de la pared del templo, había un tabernáculo donde tenían puesta la imagen de la fantasma Viracocha. A un lado y a otro de la capilla había otros 2 tabernáculos, mas no había nada en ellos, solamente servían de ornamento y de acompañar la capilla principal. Las paredes del templo, encima del soberado, subían 3 varas en alto, sin ventana ninguna. Tenían su cornija de piedra labrada adentro y afuera por todos 4 lienzos. En el tabernáculo que estaba dentro de la capilla había una base grande. Sobre ella pusieron una estatua de piedra que mandó hacer el Inca Viracocha de la misma figura que dijo habérsele aparecido la fantasma. Era un hombre de buena estatura, con una barba larga de más de 1 palmo. Los vestidos largos y anchos, como túnica o sotana, llegaban hasta los pies. Tenía un extraño animal de figura no conocida, con garras de león, atado por el pescuezo con una cadena, y el ramal de ella en la una mano de la estatua. Todo esto estaba contrahecho de piedra, y porque los oficiales, por no haber visto la figura ni su retrato, no atinaban a esculpirla, como lo decía el Inca, se puso él mismo muchas veces en el hábito y figura que dijo haberla visto, y no consintió que otro alguno se pusiese en ella porque no pareciese desacatar y menospreciar la imagen de su dios Viracocha, permitiendo que la representase otro que el mismo rey, en tanto como esto estimaban sus vanos dioses. La estatua semejaba a las imágenes de nuestros bienaventurados apóstoles y más propiamente a la del señor San Bartolomé, porque la pintan con el demonio atado a sus pies, como estaba la figura del Inca Viracocha con su animal no conocido. Los españoles, habiendo visto este templo y la estatua de la forma que se ha dicho, han querido decir que pudo ser que el apóstol San Bartolomé llegase hasta el Perú a predicar a aquellos gentiles y que en memoria suya hubiesen hecho los indios la estatua y el templo. Y los mestizos naturales del Cosco, de 30 años a esta parte, en una cofradía que hicieron de ellos solos, que no quisieron que entrasen españoles en ella, la cual solemnizan con grandes gastos, tomaron por abogado a este bienaventurado apóstol, diciendo que ya que con ficción o sin ella se había dicho que había predicado en el Perú, lo querían por su patrón. aunque algunos españoles maldicientes, viendo los arreos y galas que aquel día sacan, han dicho que no lo hacen por el apóstol, sino por el Inca Viracocha. ¿Qué motivo tuviese el Inca Viracocha y a qué propósito hubiese mandado hacer aquel templo en Cacha y no en Chita, donde la fantasma se le apareció, o en Yaguarpampa, donde hubo la victoria de los chancas, siendo cualquiera de aquellos dos puestos más a propósito que el Chaca? No lo saben decir los indios, más de que fue voluntad del Inca, y no es de creer, sino que tuvo alguna causa oculta. Con ser el templo de tan extraña labor, como se ha dicho, lo han destruido los españoles, como han hecho otras muchas obras famosas que hallaron en el Perú, debiéndolas sustentar ellos mismos a su costa para que en siglos venideros vieran las gentes las grandezas que con sus brazos y buena fortuna habían ganado. Más parece que a sabiendas, como envidiosos de sí propios, las han derribado por el suelo, de tal manera que el día de hoy apenas quedan los cimientos de esta obra ni de otras semejantes que había, cosa que a los discretos ha lastimado mucho. La principal causa que les movió a destruir esta obra y todas las que han derribado fue decir que no era posible, sino que había mucho tesoro debajo de ella. Lo primero que derribaron fue la estatua, porque dijeron que debajo de sus pies había mucho oro enterrado. El templo fueron cavando a tiento, ya aquí, ya allí, hasta los cimientos, y de esta manera lo han derribado todo. La estatua de piedra vivía pocos años ha, aunque toda desfigurada a poder de pedradas que le tiraban. Fin de la sección 63.